te di la libertad, aunque te sigo amando. Yo te di la libertad que tú me has quitado. ¿Qué haces todavía dando vueltas en mi mente? ¿Qué haces todavía navegando en mi sangre? ¿Qué haces todavía inquietándome el alma si me dejaste? Dime por qué. Déjame libre, déjame libre, porque mis noches tan solitarias, con la cabeza sobre mi almohada, no encuentro la paz, no encuentro la paz. Procura no estar más dentro de mí, procura no hacer que muera por ti. No me tortures manteniéndote aquí en mi corazón, por favor. Procura no enloquecer de más, procura dejar mi libertad, procura que yo pueda vivir sin ti, sin ti. Solitarias, con la cabeza sobre mi almohada, no encuentro la paz, no encuentro la paz. Procura no estar más dentro de mí, procura no ser que muera por ti. No me tortures manteniéndote aquí en mi corazón, por favor. Procura no enloquecer de más, mi libertad, procura que yo pueda vivir sin ti, sin ti. Teniéndote aquí en mi corazón, por favor. Procura no enloquecerme más, procura dejar mi libertad, procura que yo pueda vivir